Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. ¿Maider? Claro que sé quién es. Maider Echevarría. Viví aquí, en este portal. Recuerdo aquellos años en San Cristóbal con mucha ilusión. La ciudad y yo hemos cambiado, pero hay algo que sigue intacto. Estoy muy orgullosa de Vitoria y quiero que la sientas como la siento yo. Nuestra ciudad necesita un cambio tranquilo. Cuento con tu apoyo para ser la primera alcaldesa de Vitoria-Gasteiz. Y quiero compartir contigo esta ilusión. Quiero que veas Vitoria en positivo. Lo que votas importa. Vota Partido Socialista. Vota Maider Echevarría. Desde Vitoria para el mundo, escuchas Eurolatina FM. Tú eres guasa. Que no le guste el caldo, se le dan un par de tazas. Tú eres guasa. Todo has hecho en toda tu vida lo que yo logré en 2 meses. Tú eres guasa. Pero ustedes son más puertos que su propio jefe. Tú eres guasa. En la Vallarta, sacándote a patada de tu casa. Ni tú, ni tu mafia boba, ni tu rifle, ni pistola. Brinca ya como tocarte la mambriola. Ya suerte te apoye tu guayoya. Que todos los negros no es salsa soya. Protesta ampolla, que te está sacando ampolla. Quítate del frente que llegó el carolla. Ni chico, pílica criolla. Muerte a chota, muerte pa' que viola. Muerte pa' que envidia porque eso no es la consola. Yo me oigo al palo, tú sigues pa'ncola. Coge por conmigo, no sueltes la soga. Pa' que salgas de la cola en yo la cola. Tangente, roncando que mata gente. Hazme frente, pero si tuviera mente, pensaría, por lo menos que vas a tragar sonriente. Vete sano, sé inteligente. Eres guasa. Tú eres guasa, envuelve masa. ¿Quién prevalece? Le di lo que se merece. Tú no has hecho en toda tu vida lo que yo logré en 2 meses. Mi flow te queda grande, me clase enfante. Desde la Vallarta no le da ni hambre. Están soñando conmigo, mamando conmigo, buscando mi estilo, reciclando todo lo que yo digo. No tengo tiempo para perder con malangota. Y a la hora de la verdad salen hasta chotas. Se les nota en la envoltura por la costura. Y cualquier cosa que pase llaman a la jefatura. Procura que no hay una futura, otra falcuya. Y les exploto la soldadura. Pa' gritarle chota desde la patrulla. En barulla y puya, antes que el negrito se escabulla. Aquel es mollero que llegó cocotero, tamborilero, más caballote que el homero. Hablando claro, esto es palito y el poula. Cada buscador le llega a su calderón. Ahora aguanta, papi, la cosa se tranca. Ya te lo dije, aguanta que llegó grampa. Aguanta, aguanta. Sopla botes, aguanta. Estos puertos me preguntan que por qué le estoy tirando. Fueron a la emisora del coyote boconeando. Cuando llamo a ese cabrón, el tipo sale amenazando que me va a tirar, que me va a explotar. Usted me va a matar, me gana el chingar. Loco, aquí tú estás bregando con el anormal. Yo voy a toba con mi lírica y con mi metal. Es que tú sabes que los pinas no pueden inventar. Tú le metes bien, no te lo voy a negar. Pero te escuchas mis canciones para después grabar. Por la culpa de ese chota está luciendo mal. Sos fanfarrón, creí que íbamos a cocotear. Los hombres de abertura, amistades, conserva. No se vuelva hablando mierda cuando fuma un poco de hierba. Después van a otro que el problema le resuelve. Que el león ya no es tan bravo como lo pinta la selva. No es mal de seguro y son unos cobardes. Que Dios los guarde de vuelto y el avallarme. No quieres problema, entonces sal de lo mío, por listo, pa. Son 20 pesos aparte. En tu compañía, toito, mama. Y en mi compañía, toito, jala. En tu compañía, toito, mama. Y en mi compañía, toito, jala. Y la recorta su vida, la robaba su artista. Chacina está clavado, pero es un masoquista. Hay uno por ahí que está guiado de electricista. Y el otro canta mucho, pero no tuvo una pista. Parece que le gusta que le rompa el fundillo. Que no se han dado de cuenta de que Pine es un pillo. Salen en los videos y que jalando gatillo. Y recogen bofetas de Carolina Trujillo. Saltaje, con los santos no se juega. Con los santos no se juega. Hey, el mismo flow y en el mismo son, odio lambón, cabrón. Tengo mamá en el micrófono, cartel de cartón. Alicate, alicatón, apadríname este montón. Soy esta pendeja también, así te piensa antes de hablar, mamá. y dile a tu jefe que se arrodille pa' que él mame también, que aquí va lo de él, y a todos los que te acompañan, te destrozo maraña. Desde la Vallarta no le da ni hambre. Latina es más música.